para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Ryan Reynolds y Will Ferrell protagonizarán Un Cuento de Navidad. Los actores están listos para conquistar las próximas Pascuas en una nueva adaptación musical del clásico literario. Los comediantes confirmaron su participación en la cinta escrita por John Morris y Sean Anders, aunque aún no se ha confirmado los roles que tendrán en el proyecto. La historia se basará en el libro publicado por Charles Dickens en 1843. Todavía no tiene estudio ni fecha de estreno programada. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.